te pasa? Cuéntame, hace tiempo que te veo triste. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres solución. Prefiero relatártelo en mi canción. No, ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser triste está. Baby, pero a ella yo no la pude enamorar. Y en mi corazón sembró el rencor. Casi destruye una buena amistad. Yo sé que te entristece esto que te pasó, porque al igual que a ti alguna vez me sucedió. Una chica traicionera con mi corazón jugó, y aunque duro levantarme, el tiempo fue que me ayudó. Y encontrarás algún amor como el que tengo ahora, sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña, pues me llama toda hora, y para serte franco quiero hacerla mi señora. Momentos muy hermosos yo pasé cuando yo estuve con ella, pero la malinterpreté. Pensé que ella sentía lo mismo también, pero ella me quería como su hermano y su friend. Yo me ilusioné, luego me enteré que mi amigo era rival, y tanto lo odié, hasta quise golpearlo. Eso fue lo que pensé, que iba a matarlo por mi madre, lo juré. Estaba enamorado, me cegó la estupidez. Jehová mi Dios, perdóname. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó. Y no todo sé cómo mi te ser pasó. Triste está. Tú solo te enamoraste, pero a ella yo dime no la pude enamorar. Y en mi corazón sembró el rencor. Casi destruye una buena amistad. Entiendo, Mista Ben, por lo que me has contado, que de esa nena tú solito te has enamorado. Escúchame, chica, no hay algo que no te he contado. Dímelo con confianza, sabe que tú eres mi hermano. La chica que yo amo, tú la llevas de tu mano. Deja todo así ya, aquí nada ha pasado. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser triste está. Pero a ella yo no la pude enamorar, y en mi corazón sembré el rencor. Casi destruye una buena amistad. It's Girl Than Cruel. Check it out, yeah. G, check it out, yeah. G,